sediento y en llamas, despierto en las noches, queriendo beber de tu agua, y solo me encuentro en un cuarto vacío, dos sombras que danzan y llevan mi alma flotando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego me deja muriendo de frío, gritando silencio, pidiendo tu cuerpo. Quiero volver a encender como una hoguera y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volver a encender como una hoguera, poder rociar en tu lecho flores nuevas, sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tú prefieras. Cuarto vacío, dos sombras que danzan y llevan mi alma flotando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego le toca muriendo de frío, gritando en silencio, pidiendo tu cuerpo. Quiero volver a encender como una hoguera y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volver a encender como una hoguera, poder rociar en tu lecho flores nuevas, sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tú prefieras. Hace crudo el invierno si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volver a ser.